con los terroristas. Harlem shit. Us presentem a través del nostre espai de Musicòpolis la teva radiofórmula musical, una cançó sense gaire més importància, aquest tema, que és single digital de Bauer i que es diu Harlem Shake. Música diferent, estils diferents, sempre presents a través del nostre espai. Soc Rafael Corbí, buscamos sonrisas i les trobaran en tu. El sueño de Morfeo, contigo hasta el final. Cielo azul gana paso a la tormenta que amenazó mi corazón. Y llegas tú con todo lo que significas tú, descubriéndome quién soy. Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar contigo hasta el final. La ilusión de una vida por delante que comienza justo hoy. Vamos. Digo hasta el fin.

Música dance de l'actual per acompanyar-nos també uns minuts a Musicòpolis. Després de Xerami el seu Give Me Love, sentíem a Bela Almena, Robert Ryder i la companyia de Nacor i aquest Same Shit Without You, mateixa porqueria sense tu, és veritat. Chris Juanico col·labora amb Strip per aquest tema que es diu Mirar Endavant. Chris Juanico i aquest Mirar Endavant. Un dels poetes actuals que ens arriben des de Galícia és en Luis Gago. El seu nou àlbum és Martingala i escoltes una cançó que du el nom de Pedro, el Patata Frita. Pedro, el Patata Frita, quería ser como Coronado. Educado y guapo, portada en las revistas, que saltas en chispas si tu chica pasase a su lado. Siempre lleva el gas a fondo y en la nuca una Ray-Ban choradas, alas doradas en la chupa y un carnet de otro con su foto. Imagina que cambia su Butch Condor por una de esas Yamahas. Pedro nunca atiende a razones, ni tampoco quiere ir a la escuela. Tiene sex appeal, tiene madera, hasta tiene buenas prestaciones. Pedro cree poder dar lecciones, pero nadie entiende su letra. Sobre él cayó la tragedia, concretamente desde una ventana. Fue una fulana algo despechada quien le acertó con una enciclopedia. Así que a Pedro le partió la jeta un gran tomo de Santillana. Ahora quiere abrir una cuenta, una naranja de no sé qué banco, y presentarse con un cheque en la mano en Corporación Dermoestética. Aunque le asusta, fracase la idea y parecerse a Michael Jackson, trapicheando con cocaína, decidió financiar su proyecto. Pero anoche, durante un concierto, le trincó la policía. Él contaba con un gran día y ahora le cantan los presos. Abraham pasó a Pedro el patata frita. Abraham pasó a Pedro el patata frita. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Dónde vas, Pedrito? Se parli male, menti. Se parli bene, menti. Lo fai da tempo, ormai ci ho fatto l'abitudine. Non fare più commenti, non voglio chiari, menti. Potresti solo peggiorare il quadro clinico. Non c'è modo che io possa accettare questo modo di amare, prevalentemente ascetico. Siamo come carne che è andata male a forza di sorvolare sulle nostre falsità. Ma nonostante tutto, io non voglio perderti, voglio solo illudermi che va tutto bene. Ma nonostante tutto, proverò a difenderci dalle nostre deboli buone volontà. Non trovo i miei indugi, lo giuro altri, menti. Andremo mano nella mano soli al cinema, tra scuse conve niente. E falsi intendi, menti. Noi due portiamo avanti questa storia frigida, forse siamo poco inclini ad osare per paura di andare incontro ad una crisi isterica. se non provi a rischiare, poi continui a sbagliare, non ti raccapezzi più. Ma nonostante tutto, io non voglio perderti, voglio solo illudermi che va tutto bene. Ma nonostante tutto, proverò a difenderci dalle nostre deboli buone volontà. Ma nonostante tutto, proverò a difenderci dalle nostre deboli buone volontà. En la companyia, primer d'en Luis Gago, cantautor gallec amb en Pedro el Patata Frita, una bona història amb la seva particular veu, i després aquesta cançó que ens arribava des d'Itàlia amb Antonio Maggio, des del Nonostante Tutto, el seu àlbum publicat aquest 2013, amb la cançó que li dona nom, l'hem volgut escoltar. I ara, un trio, Àlex Ubago en la companyia de Georgina i Susana, de Efecto Mariposa. Aquesta cançó que escoltarem pertany a l'àlbum Mentiras Sinceras d'Àlex Ubago i es diu Dueños de este Mundo. Rafael Corbí, al vostre costat, a la Ràdio Fórmula Musical, amb aquesta emissora. Això és Musicòpolis. Me pregunto si nosotros nos quisimos con el tiempo o creímos desde siempre en nuestros besos. Me pregunto si la vida alguna vez trató de separarnos, o el destino estuvo siempre nuestro lado. Como un ángel sin escuela voy contigo a donde quieras. Como niños sin apuro, como dueños de este mundo. Veces en el día tú me cuidas y me abrazas. Cuántas veces miro al cielo y doy las gracias. Alejándose en la calle, la soledad nos mira desde lejos y se ríe porque entiende. Nos queremos como un ángel sin escuela. Voy contigo a donde quieras. Como niños sin apuro, como dueños de este mundo. Sin avisar, sin avisar, llegaste a mi camino. Suerte fue encontrar tu amor, tanto amor. Como un ángel sin escuela voy contigo a donde quieras.